El Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos a El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy haremos un viaje al espacio de la mano del USG Ishimura. Nos vamos a Dead Space, un survival horror con toques de acción que ha dado mucho de qué hablar durante estos meses. Pero bueno, para ello tenemos que dar la bienvenida a nuestros colaboradores. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy en el retro pues voy a analizar un juego de NES muy mítico, el Sidebike, y a ver qué os parece. Bienvenido, Gaspar. Buenas noches, gente. Esperemos que nuestro director nos asustó hoy hablando del Dead Space. No, ya tuve lo mío, ya tuve lo mío. Estoy bienvenido al Complejo Landa. Buenas noches, Víctor. Hoy os voy a proponer un debate que he puesto en el foro y es... ¿Vosotros creéis que los parches mejoran las consolas? Bueno, no contestéis, lo diremos luego. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Pues hoy os voy a traer unas noticias muy interesantes de EA que nos ha dado muchas sorpresas esta semana. Teo, bienvenido al Complejo Landa. Buenas noches. Yo no tengo noticias, ni juegos antiguos, ni nuevos, pero tengo una música que te cagas, tío. Un momento, ¿que te cagas o como siempre? No, que te cagas de verdad, ¿sabes? Vale. O sea, en plan de eso, de diarrea. Y bueno, eso para cuña. Para variar. Hoy tenemos también la visita de Luis. Luis, bienvenido al Complejo Landa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estaré un poquito con vosotros y acompañando en este programa tan maravilloso que estáis haciendo últimamente, la verdad. Bueno, pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues la actualidad de la semana, Jorge. Bueno, vamos a empezar hablando de Nintendo. Y es que los usuarios de Nintendo DS están de suerte, porque hoy sale a la venta Chrono Trigger. Como sabéis, es un remake de este juego mítico de Nintendo DS, este RPG, que nunca llegó a salir en España. Y bueno, la putadilla que tiene es que no sale en el español, o sea, no sale en idioma español. Una vez más, a los europeos nos tratan como... Bueno, a los europeos. Bueno, sí, los ingleses también tratados. No, pero creo que solo salió en inglés y en francés. Y ya está. Vamos a ver, el juego distribuye Koch Media, según tengo entendido. Antiguamente... Proving Games. Proving. Sí. Y bueno, Proving no suele traducir juegos de portátil, RPGs de portátil. No me parece raro, pero sí que me parece, como dices, una putada para... Pues sabes, pensaba comprarme el juego... Pero lo va a comprar su madre. No me lo voy a comprar ya. No seas tan duro. Pero seguramente no tenía unas expectativas de ventas muy elevadas en España. Oye, pues si no me equivoco, el Ring of Fate DS es de Proven, lo distribuye Proven y está en castellano. Ya, pero son excepciones, Gaspar. No traducen todo. Fácil, solo. No, mira, yo creo que lo que dices tú, Luis, puede ser verdad, porque mucha gente ha jugado a Chrono Trigger en emulador, traducido a español por fans, y el caso es que a lo mejor no le ven ni rentabilidad de juego. Muy posiblemente no vean que pueda seguir rentable traducirlo y demás. No se molesta. Bueno, pues vamos con otra noticia. Y esta vez por parte de EA, que esta semana, como os he dicho antes, nos ha sorprendido bastante. Porque según una noticia que se ha filtrado y que diversas fuentes pues han subido a sus respectivas páginas, es muy probable que EA baje sus precios de muchas de sus franquicias... durante el mes de marzo. De este modo, juegos como Dead Space, Mass Effect, Mirror's Edge o Crisis y muchos más bajarán de precio. Para más información, los que os interese y tal, pasaos por nuestro foro complejolanda.foroes.net, donde tenéis la lista detallada de todos los juegos que es muy probable que bajen de precio y los precios. Mira, yo pienso que esta es la mejor de las iniciativas. Fijaos en el caso de Fallout 3 en versión Play 3, que aunque no venga de EA, pues la versión esta se está agotando en todos lados y hasta a veces, ahora mismo es incluso difícil de conseguirla. ¿Cuál es el precio, Oscar? 40 euros. ¿Ahora? Sí. Oh, qué pasada. Son casi 30 euros de diferencia. Es que está claro que es el camino a seguir. Yo pienso que si EA, que es un gigante en este mundo, lo hace, los demás se acabarán. ¿Queréis saber la razón que pienso yo por la que hacen esto? ¿La no sé si sabéis, sí, exactamente, que la crisis se está cebando también con Electronic Arts. Y no sé si sabéis que la semana pasada han anunciado más de 1000 despidos, sí, y cierre de oficinas. Y bueno, esto se debe básicamente a que, según la compañía, no han conseguido las cifras que tenían pensado para la campaña navideña. De ahí, me parece a mí, que hayan decidido bajar el precio radicalmente de estos juegos. Aunque, como decimos, no es nada seguro, son conjeturas, son rumores, una lista que se ha filtrado, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Electronic Arts, pero yo creo que sí es un ejemplo a seguir, y sí es magnífico que juegos que tienen un año de antigüedad ya bajen de precio. O menos, fíjate que Dead Space salió en invierno. En el último quarter del año. Dead Space y Mirror 6 eran lanzamientos para Navidad. Sí, sí. El famoso mes de noviembre, sí, hubo multitud de títulos que se lanzaron. Bueno, vamos con otra noticia, también por parte de EA. Y es que nos han hablado de esta semana de Mass Effect 2, que saldrá en 2010 y, según Richitielo, será multiplataforma. Me gusta la manera que tiene de pronunciar esa palabra. Bueno... vamos a ver lo que dijo el tío este, que dijo exactamente que el juego saldría en múltiples plataformas. Es decir, no dijo en qué plataformas iban a salir, y esto nos deja perplejos. ¿Saldrá para PS3? ¿No saldrá? ¿Saldrá alguna versión en Wii? Solo un inciso, es Richitello. Richitello. Claro. Es que aquí el amigo Zoe es italiano, entonces puede dar bueno, es italoamericano Richitello, ¿no? No. ¿No? Yo creo que se refiere que sale para PC y 3. ¡Sí, Mario! A ver, tenía que hacerlo, lo siento. Como dice Gaspar. Como dice Gaspar. Coño, Teo. Como dice Gaspar, efectivamente, el juego puede salir en PC y 360 y que EA simplemente esté jugando con la gente, pero a ver, no sé. No creo que esté jugando con la gente, y si hablamos de EA, menos. No, vamos a ver, EA dijo ya, desde el principio de año, nosotros vamos a seguir una política multiplataforma. Está claro. Pero multiplataforma hasta el punto de que quieren expandirse hasta Wii. Así que no sería, bueno, yo no lo veo, pero no sería muy raro ver un Mass Effect en Wii. Yo no lo veo. Bueno, mira, yo después de lo que vamos a comentar dentro de un rato no me espero ya nada, o sea, me espero cualquier cosa, ciertamente. Muy complicado que salga para Wii. O sea, si les va a suponer cambiar todo motor gráfico, hacer un juego de cero, lo dudo. Bueno, tú espera al fin de bloque de noticias y... Pero según recientes declaraciones dicen que les sale súper rentable programar para Wii. A ver qué sale de aquí. Hombre, es que una de las características de Mass Effect 1, por ejemplo, era la... Eran los rostros, los gráficos, las caras. Es un Wii, no sería posible, por ejemplo. Ya, bueno, pero a ver qué sale de aquí. O sea, simplemente estamos especulando, no sabemos lo que hay. Pero sí, yo no lo veo en Wii. Bueno, y ahora siguiendo, bueno, ya terminando con EA. Esta semana en Coruña, pues tuvimos el honor de ser partícipes de un torneo de FIFA. El torneo que, digamos... Será el torneo mundial, una elección de los mejores de La Coruña para luego jugar en un torneo nacional y luego internacional. Concretamente es el torneo oficial de FIFA que lleva Electronic Arts a cabo todos los años con todos los FIFAs. Y bueno, nos hemos desplazado al FNAC de La Coruña para cubrir la noticia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, aquí os traemos la entrevista. Bueno, pues estamos con... Gerard Rodríguez. Muy bien, Gerard, pues ¿eres de La Coruña o vienes de fuera? Yo, de La Coruña, nativo. Muy bien, nativo. ¿Es tu primer torneo oficial o...? Sí, es mi primer torneo oficial. Aquí, porque me veía con posibilidades de llegar a la final. Muy bien. ¿Qué equipo llevas? Yo, pues yo voy con el Bayern de Múnich. Coño, para variar. Poderío alemán. La gente suele llevar el Manchester y de eso. Maricones. No los alemanes son los mejores. Son altos, son rubios y son fuertes. Así que son maricones. Muy bien. ¿Y juegas a videojuegos habitualmente o solo a FIFA? No, juego a videojuegos habitualmente. ¿Y qué género te gusta más? Pues shooters y automovilismo. ¿Me puedes decir tu juego favorito, por ejemplo? ¿Mi juego favorito? Difícil de decir, un Halo. Halo. Halo. ¿Tienes consola en casa? Sí. ¿Y cuál o cuáles de ellas? Bueno, tengo un Xbox 360. Muy bien, ¿y te ves con posibilidades de ganar? Bueno, ya me lo dijiste. Sí, joder, yo me veo en la final. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Pues estamos con... Miguel. Bueno, Miguel, pues es la primera vez que estás a cargo de un evento de este tipo. Sí, sí, esta es mi primera vez, de muchas, espero. ¿Y de qué zonas os encargáis? De toda Galicia, de Santiago, Pontevedra, Coruña. Cuéntanos un poco tu labor en este evento. Nada, pues yo estoy vigilando que hago los encuadres, los emplazamientos y nada, que no rompa ningún mando. Y nada, entrega de premios, fotos, todo eso. Muy bien, ¿qué tal ese tema de la participación? Muy poca gente, parece que, no sé, si fue que no hubo información, que no... No sé, 9 personas, lo normal. Se esperaban entre 30 o 40 para arriba. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro. Nada, a ti. Bueno, estamos aquí con Alfonso y vamos a hacer unas preguntas sobre su experiencia en este torneo. Alfonso, ¿eres de aquí o eres de otro sitio? No, soy de un pequeño pueblo de Asturias que se llama Sama de Langreo y vengo aquí para el torneo porque el día de Asturias no va a poder ir, entonces hice un viaje hasta aquí y así visité a un amigo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y es tu primer torneo? Que va, llevo mucho ya, llevo años jugando ya. Ah, ¿y qué tal tu experiencia en estos torneos? Bien, el año pasado gané el Mundial de FIFA. ¿Ganaste el Mundial de FIFA? Sí. Ah, pues... Tenemos aquí un ganador del Mundial de FIFA, para el complejo Aranda. Bueno, ¿y qué equipo sueles llevar? Este año el Manchester, el año pasado era el Barça, pero este año Cristiano Ronaldo está por encima. ¿Lo pones mejor este año? Está por encima de todos un poco. Ah, muy bien. ¿Y juegas a más juegos o...? Sí, juego de todo, Metal Gear, Little Big Planet, Resistance, Warcraft, un poco de todo, con todo el tiempo libre. ¿Y qué, de FIFA o de Pro Evolution? De FIFA. De FIFA, FIFA. Bien. ¿Y qué consola tienes? Las tres. Tengo la Xbox, la Wii, la Play 3 y también tengo la PSP. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuál, tu favorita, así un poco? ¿El torneo? ¿Tu consola favorita? Ah, la Play 3. ¿La Play 3? Sí, a mí me gusta más que la Xbox. Además, yo compré la primera Xbox, que era la que no tenía ni HDMI y tal. Entonces, claro, la Play 3 que tiene HDMI, pues me gusta bastante más. Ah, está bien. ¿Y qué tal te ves en este torneo? ¿Te ves con posibilidades? De momento voy bien, haré todos los partidos, a ver qué pasa al final. Pero siempre puedes tener un partido mala suerte y perder, a ver. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, y nada, nos vemos. Vale, gracias. Bueno, pues ya lo habéis oído, hemos tenido el honor, el privilegio de entrevistar a un campeón del mundo de FIFA. Sí, tío, por una entrevista que hice yo... Y me toca el campeón de FIFA, macho, me llevé un Maunes ahí. Ah, por cierto, un saludo a Gerard Rodríguez, el chico de Bayern de Múnich, que nos hizo pasar un buen momento y demás. Y bueno, ahora vamos con más noticias. Bueno, pues esta semana ha tenido lugar pues una compra por parte de Crytek de una desarrolladora, que se trata de Free Radical. El trato, pues... Bueno, eso ha tenido lugar esta semana y os recordamos que estos de Free Radical son los creadores de juegos tan míticos como Time Splitters o juegos que no llegaron a buen puerto como Haze. ¡Y Crytek saca la cartera, señores! O juegos como GoldenEye, que gente de Rare que hizo ese pedazo de juego se después se emigró a... Bueno, ya fundaron está, esta... Ya está, no puede ser, esto no puede seguir así, tío. Está, o le dices que compañero. Deje de hacer comentarios nintenderos o la tenemos, tío. Tenía que sacar Rare. A ver, creo que tengo entendido que tenemos un comentario en el foro. Sí, sí, y Itsuki ha hecho el maravilloso comentario de textualmente... Mass Effect All Play, haciendo referencia a los juegos de eSports, por supuesto. Personajes cabezones, algo... ¿Cómo que a eSports? Ese a secas. Ese a secas. Hace, web, hace versiones todo de All Play, aparte de deportes. Si hace Mass Effect, ya no sería eSports. Bueno, pero tío, obviando, a ver, Teo, obviando este fail de de Oscar, pues sigamos con... No, de Fate, nada. Venga, sí, ¿qué tienes que comentar? No, que me parece una buena noticia, sobre todo por la existencia o que pueda salir el Time Splitters 4, que es un gran, sería un gran juego seguro. Roberto, Free Radical no estaba haciendo también Star Wars Battlefront, el 3. Sí, pero ahora creo que va a seguir con el desarrollo Rebellion, aunque no se sabe a ciencia cierta qué estudio lo bueno, continúa. Yo vi sobradas en este juego, como por ejemplo un Obi-Wan del lado oscuro. Lo que está claro es que Crytek cada vez se hace más poderosa. O sea, está consiguiendo poder aquí en Europa y a saber lo que quieren hacer. No me vengas con lo del Obi-Wan, tío, que Star Wars ya de por sí es una sobrada, eso sería una minucia o algo sin importancia, no me jodas. Bueno, ¿qué? Bueno, pues vamos a ir con la noticia de la semana y, como siempre, voy a pedirle un redoble mítico a Teo. Death Space saldrá en la Wii. Sí, lo tengo que decir yo porque nadie lo dijo. Bueno, lo raro es que Oscar no haya dicho nada. Vamos a tener que jugar con muñecos cabezudos, ¿no? Bueno, ya está confirmado. Para todos los que tengáis una Wii, pronto tendréis un Death Space. Solo queda saber que cuándo nos lo traerán. Pero en teoría no creo que tarde mucho porque un juego que ya lleva tanto tiempo a la venta, pues eso. Bueno, decir que Jorge cada vez que dice lo de la noticia de la semana, mira a mí por si se la voy a joder. Bueno, esta semana no, esta semana no me la jodes. Creo que esta es la mejor noticia de la semana que has dado en todo el año. Claro, como es de Wii. Bueno, pues sí, una gran noticia. Siempre es bueno saber que juegos tan buenos como Death Space, de que hablaremos en el programa de hoy, se expanden para que os pueda jugar todo el mundo y bueno, me parece una idea magnífica. A ver qué tal lo hacen. Y bueno, ahora vamos a ir con un poco de música. Teo, ¿qué tienes por ahí? ¿Quieres que te diga la verdad? Sinceramente, nada. Aunque no te lo pida, me vas a decir igual siempre la verdad. Bueno, pues mira, iba a poner un tema de la semana pasada, de ese que nos faltó, del Sidebike. ¿Recuerdas, Víctor, que me habías recomendado va a poner? El Super Hammond. Sí, pero no lo he hecho. He puesto uno que me pidió Yusuki y ya está. Un Super Sonic. Pues Racing se llama, por cierto. Es horrible, como todo. Oh, por favor. Bueno, pues este tema dedicado para Yusuki. Joder, Yusuki, macho, ¿podrías portarte un poco con nosotros? Que da igual, nosotros da igual. También escuchamos esto. Víctor, sabes perfectamente que si él pide una canción buena, yo la destrozaré, no hay problema. Bueno, pues hasta ahora, nos vemos en unos minutos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Estamos ya en atmósfera de terror. Pero bueno, antes la vamos a joder un poquito porque Itsuki tiene un comentario en el foro. Sí, la jode perfectamente. Itsuki dice que la próxima canción que va a pedir va a ser una de Parappa the Rapper. Oh. No, se la no concedas, por favor. No se la no. concedas, Teo. No se la concedas. No, no, si es horrible, sí. No hay problema. Siempre y cuando sea horrible. Bueno, ahora sí, nos vamos con temas más serios. Y hoy os hablaremos de Dead Space, que es una de las últimas apuestas de Electronic Arts. Se trata de una mezcla entre survival horror y juego de acción que tiene lugar en el espacio, en una era futura. Empezamos. Nos encontramos en el futuro. La humanidad ha agotado los recursos naturales de la Tierra y se ve obligada a viajar por el espacio con el fin de explotar otros planetas. La Tierra se sigue considerando el único planeta del universo dotado de vida, y los humanos, como si de una plaga se tratara, van agotando los recursos de otros planetas en un incesante afán de progreso y expansión, pero todo está a punto de cambiar. El USG Ishimura, un crucero espacial que alberga una colonia de prospección, se convertirá en el blanco de una extraña infección que acabará por transformar a sus tripulantes en auténticas aberraciones que no dudarán en asesinar a cuanto ser vivo se encuentre en la nave. Con la tripulación totalmente fuera de sí y transformados en monstruos, una señal de socorro es enviada por la nave. Pensando que podría tratarse de problemas técnicos, la corporación de extracción envía un equipo de ingenieros a solucionar la incidencia. Aquí es donde entra en escena Isaac, el protagonista de Dead Space, que junto a los demás ingenieros tendrá que desentrañar los extraños sucesos que tuvieron lugar en el USG Ishimura. Y hasta aquí podemos contar. Joder, yo después de esta introducción cualquier cosa que diga va a ser una puta mierda. Ya se jodió el clímax. No, joder, de puta madre. Bueno, pues lo dicho, este es el argumento que presenta Dead Space y que bebe mucho de películas como Alien el octavo pasajero. A medida que avancemos en el juego, veremos que es en realidad esa infección, o sea, que de qué se trata, qué es lo que produce esa infección tan extraña, y descubriremos cosas cada vez más terribles. En lo referente a historia, es un título que no llega a sorprender porque ya estamos curtidos en mil batallas de películas como Alien y demás, pero tiene un argumento verosímil dentro de esa ficción futurista. O sea, es algo que, no sé, si la humanidad estuviera tan avanzada como para encontrar otras formas de vida alienígenas y tal, te lo plantearías. A mí no sé por qué, pero me recuerda a Horizonte Final. Igual por la atmósfera, o incluso por la forma de la nave, yo qué sé, no sé, me recuerda a esta película. Sí, en realidad lo que dice Oscar, tiene muchos guiños a películas célebres de ciencia ficción, ¿no? A mí ahora mismo se me viene a la cabeza la famosa La Cosa, The Thing, no sé si os acordáis. Ah, sí, también. Sobre todo por el tema de los bichos, que sí, los adaptan bichos. Formas humanas, en fin, es bastante espeluznante, ¿no? Bueno, entrando en lo que sería la jugabilidad, estamos ante un juego que sabe combinar perfectamente el género de acción con survival horror. El título nos presenta un modo de juego en tercera persona que nos mantendrá en esa vista subjetiva durante toda la aventura. Desde el comienzo al final estaremos en vista subjetiva en tercera persona, lo cual, junto al hecho de que el personaje nunca hable, recuerda a títulos como Half-Life y el personaje de Gordon Freeman. Es como para meternos más, introducirnos muchísimo más en ese mundo, esa experiencia. A mí la perspectiva que me recuerda mucho a la de Resident Evil 4, salvando las distancias, claro, pero sí. Ese tipo de jugabilidad, además que hace el apuntado, lo hace todo mucho más sencillo y tal. Yo creo que está muy bien. Referente al control, lo que comentas ahora, el mando de Xbox 360, así como el de PlayStation 3, son idóneos. Son perfectos para jugarlo, pero hay que decir que la gente ha criticado muchísimo el control de PC. Y yo no estoy nada de acuerdo. En PC se maneja magníficamente bien. O sea, además tenemos el factor ratón, que nos da muchísima más movilidad, velocidad a la hora de hacer movimientos. Eso iba a decir yo, Víctor. Efectivamente. A ver, es un juego preparado, hecho para mando exclusivamente. Pero si lo manejas, bueno, el sistema que han hecho para manejarlo en PC está muy logrado. Es más, en situaciones de mucho apuro, cuando tienes que apuntar a partes determinadas de un enemigo, porque llegará a esas situaciones y los puntos vulnerables tienes que apuntarlos bien, el ratón te facilita. Te da esa precisión. Exactamente. Y os puedo asegurar que cuando estás rodeado y tienes un montón de enemigos y lo mal que lo estás pasando, agradeces cualquier tipo de ayuda. Yo lo que opino es que la gente no esté acostumbrada a usar ratón y teclado para este tipo de juegos no quiere decir que no sea un control adecuado y demás. Los jugadores de PC agradecerán mucho este control en Dead Space. En cualquier caso, la versión de PC, que es a la que corresponde este análisis que estamos haciendo, aunque hemos probado el resto de las versiones, pues hay que decir que podemos conectar mando para jugar si vemos que no damos con el ratón y el teclado. Y yo personalmente recomiendo el control USB de Xbox 360 porque es el que más se adecua al control para el que está programado el juego. A mí ahora mismo no me acuerdo cómo eran los controles, pero había uno de los gatillos del mando de 360 que no me acostumbré bien a él. No sé cuál era, el R1, es el R1, pero no sé qué acción era, no sí, me acuerdo. Pues bueno, al revés, sí. Pero y se me hacía un poco incómodo. Me recordaba muchas ocasiones al Z de GameCube, que es bastante incómodo. O sea, tú dices el gatillo para apuntar y para activar, por ejemplo, las habilidades, la kinesis, todo esto tenías que darle al gatillo, ¿no? Al gatillo sí, pero al es que yo perdí, si os digo la verdad, perdí la... Bueno, no es gatillo, es botón, es uno sí, de los laterales. Exacto. Es la única pega que le pongo al control del mando de... Ya. No, es un poco engorroso. Yo me acuerdo al principio, estoy hablando del teclado y con el ratón, tenías que apretar el botón para activar las habilidades, la fuerza y el tiempo, ¿no? Y si no lo hacías, pues a veces te confundías, te venían enemigos y te machacaban, pero vamos. No, yo creo que, bueno, eso en cualquier caso es configurable, podéis... Bueno, elegir como veáis y demás. Lo dicho, el movimiento de Isaac entrando en más factores de esta jugabilidad es lento en general. Se mueve por defecto caminando. Pero también podemos hacer que corra. Pulsando una tecla, manteniendo pulsado, puede correr. Yo creo que este hecho, el hecho de que hayan decidido que Isaac debería caminar y tener una velocidad más o menos lenta, es para introducirnos muchísimo más claro. en lo que es ese terror. Caminando por los pasillos totalmente solos, con sonidos que posteriormente comentaremos y tal. Bueno, yo quiero decir que tras haberlo probado, es que de todas formas aún teniendo la opción de correr, no lo haces. O sea, es decir, ya, porque ya tienes miedo, es que ya tienes el propio miedo de jugar. Bueno, ahí salte. Discuto, tengo que discutir bueno, eso ver, contigo. No sé, a ver, Teo, bueno. Cuando miras para atrás y ves los bichos sí, sí, que sí. te aparecen, te lo puedo asegurar que corres. Sí, sobre sí, todo no. un jefe que es invencible, bueno, invencible, se regenera cuando lo matas y ese, o escapas de él o estás muerto, tío. Bueno, ese es el detalle, salvo que huyas, suele ser muy difícil que corras. En el transcurso del juego iremos encontrando diferentes armas que van desde una cortadora de plasma hasta un lanzallamas y demás. El arma que más nos ha gustado es la cortadora lineal, bueno, el cañón lineal. Cañón lineal, sí. Que hace como una especie de barrido, un proyectil muy grande que es capaz de cortar totalmente sí, es un barrido horizontal, que lo bueno que tiene es que si tú te pones de frente a dos enemigos... Te los cargas a los dos al mismo tiempo. O sea, le seccionas las extremidades al que tienes delante y al que está detrás. O sea, es súper efectivo. Y cuando lo potencias, cuando le metes los nodos de energía, puedes conseguir un arma impresionante. Profundizando más. Realmente a mí lo que me gusta de los juegos es cuando los pisas y los desmiembras por todos lados. Eso se salía. Sí. Profundizando en lo que comentábamos antes, la atmósfera de terror. Yo creo que se trata de una atmósfera muy pocas veces vista en el mundo de los videojuegos. Llega a pegarse a nuestra piel, a hacer que temamos realmente por nuestra vida en el juego. Yo creo que es un gran logro. Es un juego que llega a asustarte de verdad hasta el punto de que te marca límites personales a la hora de jugar. Eso quiere decir que llevas, yo qué sé, una hora y dices, no, hasta aquí hemos llegado, ya he llegado a mi límite. Pero tiene el punto que te da, que paras de jugar, pero a media hora dices, venga, lo vuelvo a intentar, porque te engancha. Exactamente. Ese detalle de Dead Space que que bueno, lo hace un juego muy indicado para jugadores de este tipo de... Y por eso yo nunca podré jugarlo, porque, porque me da miedo y no puedo jugar a eso. Yo iba a decir un comentario también de esta manera. ¿Te ibas a meter conmigo? No, me iba a meter con Víctor. Todo esto que acaba de decir, cogerlo con pinzas, porque aquí el compañero es un poco acojonado para este tipo de juegos. Lo juega de día. lo juega de día. Sí, porque... lo tengo que decir, lo juego de día, porque de noche me acojona. De noche la acojona, así que este tipo de cosas, que es cierto, pues pillarlas un poco con pinzas. En cualquier caso, te reto a que tú pruébalo en profundidad y tal. Ya me dirás si te pones límites personales. Soy un hombre curtido, joder. Ya. Bueno, en cualquier caso, Víctor, yo pienso que la dificultad del juego en ese aspecto está bastante equilibrada. Es decir, los programadores hicieron un juego, lo repartieron en, creo que son 12 capítulos, ¿no? Y cada capítulo, bueno, que puede tener una duración de una horita más o menos, francamente, es lo justo y lo adecuado. O sea, tú cuando acabas el capítulo estás deseando llegar al tranvía, al tren para acabar, porque lo estás pasando mal, ¿no? Pero es lo justo, y como dice Víctor, al cabo de media hora, esas ganas de volver a jugar, el estar enganchado a este juego te hace volver. O sea, y además de ello, cuando ves un punto de guardado durante la aventura, te sientes aliviado, pero es que yo tengo que decir una cosa, y es que no hay zona segura en Death Space. Donde tienes el punto de guardado puede haber enemigos, y tú puedes guardar la partida y que de repente te corten la cabeza por detrás. Eso, yo creo que es una cosa terrible, porque es que te mantiene en tensión durante toda la aventura. No tienes ninguna zona segura, no hay zonas seguras. Y a esto hay que añadirle que el HUD, como sabéis, son los parámetros de control que vienen debajo, como la vida, todo eso. Death Space no tiene HUD. No tiene. Y los menús, lo típico de entrar en el menú para coger un objeto, no es en un lapso de tiempo sin espacio y lugar definido. Ni otra dimensión. Bueno, Víctor, lo que sí tenemos que comentar a los oyentes es que, bueno, no tenemos HUD, pero tenemos una especie de cilindro que hace como una columna. Un indicador de vida. Que se va llenando en color azul. Es decir, a medida que va bajando ese color, pues estás perdiendo vida. O sea, es lo único que nos indica nuestro estado de salud. Pero donde quiero ir a parar, tú para entrar en el menú tienes que entrar en game. Se proyecta un holograma delante de la cara de Isaac, y es ahí donde coges las cosas, donde cambias, bueno, puedes cambiar de arma ahí, es puedes usar botequines, es en tiempo real. Eso quiere decir que si te están atacando, te lo tienes que pensar dos veces antes de entrar en el menú, porque hombre, si te puedes suponer atacando, la muerte. No te lo pienses dos veces, directamente no entres en el menú. Sí, pero Oscar, cuando estás, por ejemplo, en zonas de gravedad cero sin oxígeno, y te estás asfixiando, aunque te vengan enemigos, tienes que abrir el menú y coger un bote de oxígeno, porque si no, la palmas. El tema es que siempre que estás tranquilo, sin enemigos, tienes que pensar muy bien qué arma vas a coger para avanzar, porque sí, una mala elección, luego en el combate no vas a poder cambiarla. Pues yo en ese aspecto siento diferir un poco con vosotros. Más bien, más que survival, lo veo más tirando a Resident 4, más acción que juego de terror. Es que es un juego de acción combinado con survival horror, pero es que da miedo de verdad. Tiene una atmósfera. A él le da miedo de verdad. Otras. ¿Qué lo jugarás, Oscar? Otra, este lo considero más de un susto dado, pero no miedo de estar mucho tiempo en tensión. Bueno, vamos a irnos ahora con el apartado gráfico, que esto tiene chicha. Hablando del apartado técnico, es un juego en términos generales excelente. Empezaremos con los gráficos. En lo que a gráficos se refiere, estamos ante un juego muy pulido. Es verdad que algunas texturas pecan de baja resolución tanto en todas las versiones, vamos. Pero tanto el modelado de los personajes como la luz hacen que este juego se considere, desde mi punto de vista, un referente actualmente en la industria. Incluso personajes, pero incluso enemigos, porque yo me tengo fijado cuando matas a un enemigo que tienen trozos de aspectos humanos, ¿no? Y en algún momento me quedé mirando para la cara del bicho y, hostia, que era clavado. Era una cara, o sea, te daba la sensación de que era un trozo humano pegado a... ¿Sabes? O sea, que realmente es muy verídico. Te da la sensación de realidad. Con respecto a lo que dice Luis... dijeron antes de sacar el juego que estudiaron cadáveres auténticos. Seguro. para poder hacer el modelado de ciertos personajes y tal. Sí, sí. Y luego, volviendo a lo que decía Víctor, los efectos de luz son tremendos en este juego. Quizá yo es lo que más valoro en este juego. Tiene algunos errores gráficos, como como el pelo de los personajes y tal, pero ya te digo, lo mejor, los efectos de luz. A ver, decir que el frame rate de consola oscila entre los 30 y 50 FPS, va por ahí variando, aunque hay que decir que es bastante estable, excepto en momentos de muchísima acción, es muy estable en consola. Además de ello, el juego se ve más oscuro. Esto lo estuvimos comentando, tal vez sea porque para ocultar, bueno, algunas carencias en algunas texturas y demás. La versión de PC, sin embargo, soluciona en gran medida estos aspectos. En primer lugar, el frame rate es estable y totalmente, o sea, muy superior. Va de 60 FPS para arriba todo el tiempo. No notamos bajadas, excepto momentos muy puntuales donde hay muchísima acción, explosiones y cosas del estilo. En cuanto a las texturas, en esta versión de PC son un poquito más suaves porque gozamos de un suavizado de texturas y los efectos de luz están mejor definidos. En general, estamos ante un juego muy detallado y que destaca sobremanera el uso magistral de la luz. Y decir que, como punto negativo, la física. La física es, yo creo que, el gran punto negativo de este Dead Space, porque muchas veces los enemigos, cuando tropezamos con sus cadáveres, son como si fueran plumas. Se mueven hasta el infinito. Sí, efecto trapo de muñeco, muñeco de trapo. Yo tengo que decir que no hay color en la versión de PC con las versiones de PS3 y Xbox 360. Es muy superior a la de PC. En Xbox 360 y PS3 notas que no hay tanto anti-aliasing y todo eso. Yo justo es lo que iba, las dos cosas, los dos puntos que iba a destacar en este apartado, que la física, en los cuerpos muchas veces se quedan colgados flotando en el aire, y después la enorme diferencia que existe entre la versión de PC y las versiones consoleras. Ahora vamos a entrar en lo que es el tema del sonido, que yo creo que es el auténtico fuerte de Dead Space. El sonido es increíble. Desde el momento en que empezamos a jugar, nos adentramos en una sinfonía de efectos, voces, de música. Es como si fuera cada escena, cada paso que damos, totalmente pensado para que la experiencia de juego sea superior. Llega un punto en el que los sonidos son, te crean, es una atmósfera tan de acojone que te piensas dos veces y pasar por determinados pasillos a oscuras con sonidos de metal reverberando por las tuberías resonando. Hay un detalle que me chocó bastante, me recordó a Fear. Es la canción esta de cuna que vas escuchando, ¿sabes? A lo lejos, así. Esto, no sé, yo creo que lo han querido. La misma que la del tráiler. Sí, sí. La verdad que entre el susto, la tensión que respiras y la musiquilla, pues te pone a cien, la verdad. No hay palabras suficientes para describir lo que es el sonido. Recomendaros sobre todo el uso de un equipo 5.1 o auriculares buenos a poder ser, porque es que lo vais a notar, es un sonido brutal. Y es que además es que está muy bien implementado, porque el 5.1 han sabido darle a cada posición, cuando giramos, que es totalmente envolvente. Yo, es que viendo esta obra maestra de sonido, dices, joder, lo que han llegado a hacer en consola y en PC y tal, lo que han llegado a hacer en un videojuego con el tema de sonido. Es que el tema de la jugabilidad con el sonido 5.1 es palpante, ¿no? O sea, si tú juegas con 5.1, estás mucho más atento a lo que te viene y lo percibes mejor. Yo lo digo por propia experiencia, porque jugándolo con auriculares me pegaba más sustos porque es que no los oía tan bien. Y te los encontraba detrás y no los oyes tan bien. La verdad es que se confunde más el... Por último, quería comentar el tema de la inteligencia artificial. Y es que ha habido una cosa en el juego que me ha sorprendido, pero muchísimo. Y es que, bueno, llegado a una zona, que no voy a determinar, aparece uno de estos bichos, una de estas criaturas. Te ve y escapa de ti. Tú das la vuelta de esquina y dices, buah, me va a estar esperando, me va a atacar. No, sigue escapando. Ves que está al fondo del pasillo, escapando. Vuelves a girar a la esquina y ves cómo ese bicho se mete en una tubería. Y no te has dado cuenta en todo este tiempo de que dos enemigos te estaban rodeando y te están atacando por la espalda. Y dices, joder, llevo 15 años jugando a videojuegos y me la han colado. No, pero es que a vosotros también os lo hubiera colado, porque es que está tan magistralmente hecho que es que no los oyes venir. Tú estás tan pendiente del otro, de que tal, porque tú no sabéis lo que pueden hacer esos bichos, ¿sabes? Y estás tan pendiente del otro que te vienen por detrás y no te enteras. Son unos ninjas. Te han hecho un pedazo de owner. Total. Y en las fases finales hay unos que aparecen, bueno, a partir del capítulo 6-7, ¿no? Unos que van, pero corriendo a toda hostia. Y esos te vienen, pero es que no te da tiempo a nada. A lo mejor a 30 metros aparecen y empiezan a correr hacia ti. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y ahí, pues mira, como te hayan despistado, estás muerto. Bueno, por último, voy a comentar los puntos que más nos han gustado, que es sobre todo la atmósfera de terror inmersiva desde el primer momento, el diseño y comportamiento tanto de los personajes como de los enemigos, las innovaciones, como la ausencia de Hood, que nos hacen que entremos más en la historia y en la situación, y sobre todo el sonido, que es de sobresaliente, es auténticamente increíble. Lo que menos nos ha gustado es que no hay modos de juego extra y que dependemos mucho de la rejugabilidad del juego. O sea, solo tenemos el modo de historia principal y que en algunas ocasiones la historia podría resultar un poco predecible. También el tema de la, como comentábamos antes, de la física. Hay un tema con respecto a la rejugabilidad, Víctor. Cuando te lo acabas, si lo juegas en locura, te dan de entrada 10 nodos para que tú los puedas repartir donde más te convenga, y creo que 2 o 3 armas, o sea que bueno, siempre te da un poco más de... Un plus. Sí, un plus para volver a jugarlo, ¿no? Bueno, decir ya para finalizar que como conclusión es un juego muy recomendado, un juego de sobresaliente, muy muy bueno, que recomendamos a sobre todo a personas que les gusta el género, pero a los que no os gusten los juegos de terror, pasad de él, porque es muy hardcore. Como yo. Y ahora nos vamos a ir con el retroanálisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Nos vamos con el retroanálisis. A ver, Oscar, ¿qué tienes hoy? Nada, primero darte las gracias por acortar mi sección. Lo siento, Oscar. Y después decirte, como ya dijimos antes, pues que tenemos el Street Bike de NES para analizar. Bueno, pues nada, decir que es un juego que salió en el año 84 en Japón y que aquí tardó otros 2 en salir. En el 86, vaya. Y que salió para NES y en ese momento pues fue un referente en el género, digamos. Pues tenía 2 modos de juego, el modo challenge, el típico contrarreloj de toda la vida, y después un modo carrera ya denominado de la misma manera que el propio juego. Competíamos en este segundo modo contra otros corredores manejados por la máquina, y teníamos que ir esquivando los pozos de barro, pasando entre ellos, cogiendo una especie de turbos que había en las pistas a la F0. Con esa vista de 8 bits que intentaba por todos los medios simular un 3D falso. Sí, pero ojo, que a pesar de lo que parezca, pues era un juego muy, muy jugable, que no te impedía para nada hacer, o sea, que fuera divertido y tal. Y después el elemento predominante en este juego, que eran las puñeteras cuestas estas, que cuidado de quedarte colgado en una cuesta arriba sin carrerilla, porque palmabas la carrera fijo. Esto ya era un hecho contrastado. Molaba cuando te quedabas parado o intentabas hacer un Willy, que te caías hacia atrás a rolos. Sí, arranca, coño. Lo mejor era cuando te despistabas y el motor se calentaba mucho y quedabas tirado. Sí, sí, decir que a raíz de esto, que tanto el A como el B servía para pegar acelerones, pero el botón B era como una especie de acelerón extra que sobrecalentaba el motor si lo usábamos con vehemencia. O sea, ojito, chicos, con tranquilidad y tal. Había una barra para medirlo y tal. Y si lo usábamos mucho, pues quemábamos el motor, nos paraba la moto y a volver a empezar. O sea, perdíamos la carrera seguro y tal. Y ya está. Se acaba esa carrera, se acaba para siempre. Y bueno, Bueno, pues, hablando un poco de los gráficos, pues no sé. Ese intento de simulación de 3D que se llevaba hace tiempo y tal, que no es el primer juego en el que lo veíamos, pero que lo veías en esa época y decías, joder, qué gráficos. Pues a mí realmente me sorprendió, me llamó la atención, lo tengo original para NES, por cierto. Fue que a diferencia de la mayoría de los juegos que usaban el pseudo 3D, ¿no sabes? Se veía el coche. Este es el lateral, llamaba la atención, estaba bastante logrado. Sí, lo único malo hasta es que veías la raya de los motoristas y tal. El juego solo tenía 5 circuitos, muy parecidos entre sí. Uno, lo único que cambiaba era que era de noche y se veía toda la pantalla en azul. Muy básico todo. Un gran efecto. Pero, por contra, tenía un editor. Era sencillo, pero era para aquel momento era bastante completo, por lo que, bueno, cierta medida se paliaba pues la escasez de circuitos. Yo creo que estaba muy bien. Cuanto a gráficos y sonido, pues joder, es un juego de NES en aquel momento. 8 bits. No era ni la bomba, pero joder, estaba bien, se dejaba ver. Ah, estaba bien, estaba muy bien, para ser de NES, macho. Por eso te estoy diciendo, pero estaba en la media, digo yo, ¿no? Yo me lo pasaba pipa con él. En esa época yo creo que la gente no se fijaba tanto. No nos fijábamos en esas cosas. Era ese concepto que sí, tenemos, pero ahora no existía. Aún así, en los anuncios de juegos y tal te decían, con un nuevo sistema de sonido tal y con multi-scroll de tantos tal, y tú decías, ¡hostia, la virgen! ¡Multi-scroll! ¿Qué es eso? Nuevo sistema de sonido que... Sí, hablando, tú escuchas el Death Space y escuchas eso y dices, joder, es que hemos evolucionado. En el apartado gráfico del análisis de un juego, media página. En los análisis, el apartado gráfico y sonoro de los juegos de NES y de la época, tres líneas. Pues mira, tenía muchos colores y... Sí, colorido era, cabrón. No, en serio. A ver, un juego tipo de la época, en aquel momento, pues... Ni nos parábamos a pensar en el apartado gráfico. Decir que el apartado sonoro, pues las melodías también es que te parecen genéricas de todos los juegos de la época. Y después el sonido del motor de la moto, también muy primitivo. Y no sabía si era una moto, si era cualquier otro tipo de cacharro que funcionara. Sonaba constante, ¿no? Mételo, sí, como moto. Si hubo que es programado, le dije, mira, tío, no te rayes, mételo así y ya está. Bueno, mira, a pesar de todo esto, yo creo que es un gran juego y todo el que lo haya jugado o lo haya viciado bastante en su momento, pues seguramente guarda un gran cariño de él. Sin duda. Y bueno, Gaspar nos va a comentar un par de curiosidades, ¿no, Gaspar? Pues sí. Como sabéis, la Nintendo Entertainment System, la NES en Japón, duró muchos años, ¿no? Pues este Bay fue uno de los juegos, un millón seller de Nintendo en Japón. 1,5 millón de copias logró vender el jueguecillo. Solo en Japón. Que para la época, en Japón, que es bastante. Ventas brutales. Y aparte que fue el primero, o si no, uno de los primeros juegos de consola en contar con un editor. Sí, que ya lo he dicho yo. Sí, ya lo sé. Hombre. Más curiosidades. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con el debate y volvemos en unos segundos. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Ahí está Teo con la música de Streets of Rage, que echo de menos cada semana. Estoy deseando que llegue el viernes para escuchar esto. No va a cambiar, que lo sepáis, nunca. Bueno, pues vamos con el debate. En el debate de hoy vamos a hablar sobre los parches de rendimiento en consolas. Las consolas de última generación han traído consigo grandes mejoras provenientes del PC, como es el aspecto gráfico o el juego online. Pero también han cogido malos vicios, y es que ahora nos llegan con parches de rendimiento porque los juegos salen menos pulidos que hace años. ¿Creéis que vamos por el mal rumbo? No. Ya, directamente. Nos venden juegos a medias. Inacabados. Sí. Sí. Con la excusa. La peor cosa que pudieron implementar en las consolas fue el disco duro. Apareció el disco duro y fue la muerte de la videoconsola como tal. Y los millones de dólares para las distribuidoras y desarrolladoras que dijeron, coño, ya está. A ver, a mí también me molesta esto de los parches, pero tampoco lo veo tan mal. Toda la vida los hemos tenido en PC y no ha pasado nada. Y toda la vida nos hemos quejado ya, de ellos. Pero, ahí voy. Pero el tema es que también los parches a veces traen mejoras o material nuevo, que es muy interesante eso. Tampoco considero que sea culpa del disco duro. La Xbox, la antigua incluía el disco duro y no había necesidad de parches. Y te permitía la instalación de música, demos... Ahí voy. Vosotros los consoleros que siempre nos criticasteis a los PC adictos de que el PC como plataforma de juegos tenía el problema de que sí, andáis con los parches, etcétera, etcétera. Al final, ¿o estáis en la misma que todos? O sea, que esto es así y es un fenómeno normal y natural. De todas maneras, voy a lo de... El problema actual no es de los desarrolladores, el problema es de las distribuidoras, que ponen unos plazos determinados y las desarrolladoras tienen que sacar el juego inacabado. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque está el tema económico de por medio. Claro, o sea, hay que vender en tal fecha y no te puedes salir de la fecha. Eso es lo que iba a decir yo. En estos temas, pues lo que importa es sacarlo en un día determinado, en una fecha determinada, y lo único que puedes decir es: joder, pues no nos da tiempo a esto, le tendremos que poner un parche para más adelante. Exacto. Porque después aparecen juegos con fallos, como dijimos en algún Owned, como lo del Tomb Raider, que a veces en Wii no aparecía una palanca para poder seguir, o los típicos en los juegos online, como el Gears of War, pues había chetadas, como llevar la escopeta y el escudo a la vez, y esas cosas. Bueno, yo solo quería decir a Gaspar, que acaba de decir lo del disco duro en la Xbox, de la 1, ese disco duro era marginal, coño. No es servía como el disco duro de la Play 2. No es por nada, pero ya quisiera cierta consola de esta generación tener una capacidad de 8 gigas con el disco duro. Te estoy diciendo que los discos duros... Y aquí es donde empieza el debate interminable de Oscar Gaspar. Los discos duros, te lo acabo de decir, son la muerte de las videoconsolas como tal. Yo por mí que no tuviera ni esos 512 claro, megas. Como Wii no tiene, ¿no? No, no, esta muerte de las videoconsolas. No. Pero ni discos duros ni, no me gusta ni jugar internet. En PC. Que no tengan internet ni discos duros y que no tengan avance. ¿Y cooperativo? Pues digo una cosa, ¡brujería! Serán los discos sólidos, que ya va a empezar con el en PC. O sea, los discos de memoria flash, que ya se están vendiendo, muy caros, pero en algún caso para instalar sistemas operativos es lo ideal, porque leen muchísimo más rápido que cualquier disco móvil, o sea, disco duro tradicional. Yo creo que... El futuro de la... cuarta generación de la NES, NES Gen, seguro, sí. Llevarán estas yo cosas. Por ejemplo, ahora para la siguiente generación lo veo demasiado pronto, pero como dices tú, yo creo que sí que es viable. Es que el disco duro debería ser un apoyo, no la excusa. Es decir, como hace 360, permito cargar los juegos para que vaya más rápido, texturas y eso. No, hostia, como tiene disco duro, pues voy a sacar el juego a medias para que esté listo para diciembre y después saco un parche con fases. El tema es que te lo venden como eso, te lo venden como que es una mejora, es un apoyo, pero es que lo hacen para, también lo emplean para sus fines. Yo lo veo totalmente lógico desde el punto de vista de un negocio. Mira, antes cogías comprabas el juego, lo desprecintabas, lo metías en la consola y jugabas. Ahora es, desprecintas el juego, lo metes en la consola, joder, que está cargando el puto cabrón. Sí, lo instala la Play 3. Me cago en la leche. Últimamente, todo juego que meto en la Xbox 360, porque es que juego muy poco, joder, empieza la barrita, tío, a correr, actualizando juego. Es que es increíble. Juego que meta, menos los habituales. ¿No? Por lo menos no tienes que instalar. Va, pero yo creo que exageráis, tampoco salen a medias los juegos. Salen, pues a lo mejor les falta algo, o descubrieron que tienen un bug o dos, y pues ya, pero es normal que los reparen. Ya, pero no te sale el juego a la mitad. Es que era muy raro encontrar un bug antes. De estos que encuentras ahora, ¿no? También tardaban un huevo más en salir los juegos. No, igual el que nos guste que tener muchos juegos al año y tal, pues... Joder, que digas que no salgan a medias y resulta que sale Fable 2 y al mes te sacan una expansión de no sé cuántos megas, que es medio mundo otra vez, pues ya me dirás, no salen a medias. Bueno, tenemos que ir finalizando ya el programa, nos quedamos sin tiempo y bueno, esperamos que os haya gustado. Y deciros que la semana que viene vamos a hacer un especial Killzone 2. Ya tenemos una review del juego y vamos a analizarlo aquí en el Complejo Landa. También deciros que la semana siguiente tampoco os lo podéis perder, porque vamos a analizar Silent Hill Homecoming, que también lo estamos trabajando ya. Y bueno, nada más, feliz fin de semana y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 1996